Para los tiempos de hoy, quien quiera contactarse con la jerarquía debe transformarse y ser un servidor. No hay forma que una conciencia pueda contactar la acción de la jerarquía si no es a través de la ley de servicio. Quien quiera contactar la jerarquía debe realmente llegar a expresar energías de servicio. Debe llegar realmente a ser un servidor. Quien no pueda llegar a acercarse a la expresión de la ley de servicio, por más que él se ofrezca a la jerarquía, por más que él trate de elevarse con oraciones, por más que él trate de hacer toda una cantidad de ceremonial, de ritual, no va a poder acercarse nunca a la jerarquía. Porque la jerarquía está buscando en la conciencia la expresión madura del servicio. Ella ingresa al contacto con la conciencia cuando la auxilia y la abastece en las acciones de servicio. Básicamente, los servidores son la extensión de la jerarquía en este plano concreto, en este plano material. Entonces, ¿quién quiera realmente entrar en contacto con la jerarquía? Que sirva. Y que no se preocupe por tener síntomas, por recibir señales de la jerarquía. Él se va a dar cuenta que entró en contacto con la jerarquía, porque su acción de servicio va a ser profunda. Su acción de servicio va a llegar a realizar aquello que tiene que realizar. Y no estamos hablando ni de grandes ni de pequeñas obras, sino sencillamente a que aquella energía que es puesta en el servicio va a lograr su objetivo, que es la de promover el servicio, la de implantar la energía de servicio, la de auxiliar, la de rectificar. Entonces, quien quiere acercarse a la jerarquía debe primero incorporar en sí mismo el concepto de servicio. Debe realmente generar servicio en su conciencia. Su vida debe estar expresando servicio. Quien expresa servicio es una extensión de la jerarquía. La jerarquía está muy cerca del ser humano en estos momentos, cerquísima del ser humano. Aquella propuesta hecha en el ciclo anterior por parte de la jerarquía, aquella promesa hecha en el ciclo anterior por parte de la jerarquía de que se expresaría en un ciclo futuro, de que se expresaría realmente en la superficie en un ciclo futuro, ya se está cumpliendo. Los servidores son extensiones de la jerarquía. Cada uno de nosotros, como estado de conciencia, como núcleo, como vórtice de vida, somos extensión de una jerarquía. Solamente que aquella acción no podía concretarse, porque la ruptura que habíamos realizado, la ruptura que estábamos alimentando en relación a nuestros propios núcleos internos, impedía que aquel pasaje de energía, que aquella realidad pudiera cumplirse. Hoy nuestros núcleos internos están muchísimo más maduros, están viviendo lo que se llama el despertar cósmico. Ellos han reconocido su propósito y su meta evolutiva. Entonces están recibiendo por parte de la mente planetaria, del ser planetario, por parte del regente del cual somos una proyección y por parte de las energías sistémicas, está recibiendo un gran apoyo, un gran auxilio que se refleja en nuestra conciencia externa. Nosotros estamos muy muy incentivados, estamos siendo muy incentivados para tomar ese hilo, para desenvolver tirando de ese hilo y que todo aquello pueda aparecer. Hay una gran cadena de luz que está esperando por nuestra conciencia. Esa gran cadena de luz tiene su polo de manifestación, tiene su pista de manifestación en la jerarquía misma. Quien se torne un servidor pasa a formar parte de esa cadena y expresiones de la jerarquía.